hablar, pierdo la cabeza y sé que me empiezo a enamorar. No te dejo de pensar, en mi mente siempre estás dando y dando vueltas. Quisiera que un poco de atención tú me pusieras y solo un poquito de cariño me tuvieras. Voy a conquistarte, ya verás que me voy a robar tu corazón. En cualquier momento voy a ser el dueño de tu amor. Voy a conquistarte, yo lo sé, y aunque no sea fácil, lucharé para que tu vida se una a la mía y me quieras también. También.